Bueno, me alegro que hoy día la Iglesia haya planteado un indulto masivo para el Bicentenario. ¿Qué van a decir ahora los otros candidatos? ¿Van a acusar a la Iglesia, al Cardenal, a Monseñor Goich de estar promoviendo el indulto en Chile? Por favor, aquí ha quedado demostrado que estas situaciones se producen. Si alguien quiere legislar y quiere perfeccionar el sistema, pero siempre estas cosas han pasado y van a seguir pasando. Yo asumí mi responsabilidad como corresponde. ¿Qué van a decir ahora de la Iglesia? Los argumentos están de sobra. Si la Iglesia está pidiendo indultos, por algo será.